Se puede ver una fila de gente a la vuelta acá en la esquina, yendo hacia la Plaza de la Victoria, como si estuvieran haciendo fila. No sabemos si es que están haciendo la fila para poder ingresar dando la autorización de los militares y los pacos. Así que para que estén atentos a toda esta orquestación de los saqueos. Es bastante curioso que se esté produciendo esto de que la gente haga fila para ingresar a los supermercados que están siendo saqueados. Desde acá se puede ver entonces que los militares están haciendo una fila para poder ingresar en este momento. Así que eso pasa acá en el Mayorista 10, en Avenida Pedro Montt, para que se informe otro montaje.